me cortas. Ese fronteo veo, no, no va. Ese fronteo veo, no, no va. Bueno, que viva la película. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro. No fronteé, sabemos lo tuyo. Sin mucho corte, le ragamos el culo. Ya que se resbale, se queda petado en el muro. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro. No fronteé, sabemos lo tuyo. Sin mucho corte, le ragamos el culo. Ya que se resbale, se queda petado en el muro. Nuestro combo está fuerte, muy pesado. Tengo pana preso que la Fede está bien fugado. Esa gente que me dicen alca, dime que hay que hacer. Esos puercos les metemos hasta frente al cuartel. No, si eres mi pana no me caliente. Espera que me vaya de viaje a otro continente. O cuando esté por allá por Europa, mando a que le lleguen a tu casa con la ropa. Y créeme, te va mal si con nosotros te topa. Ya que estamos en todos lados, te salimos hasta en la sopa. No jodan, llegó el que a ti te incomoda. Austin Versace implantando mi moda. Mi no me hablen de dinero, mi mujer es mi de cortas. Ese fronteo veo, no, no va. Ese fronteo veo, no, no va. Bueno, que viva la película. No me hablen de dinero, ni mujeres ni de cortas. Ese fronteo veo, no, no va. Ese fronteo veo, no, no va. Bueno, que viva la película. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro. No fronteé, sabemos lo tuyo. Sin mucho corte, le ragamos el culo. Ya que se respalde, se queda petado en el muro. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro. No fronteé, sabemos lo tuyo. Mucho corte, le ragamos el culo. Ya que se resbale, se queda petado en el muro. Al que se resbale, vamos a darle a ver si sale. Estos raperos usan mini faldas de Yale. Una ronca era más que un perro que no muerde. Una suda era más que un tecato sin suerte. Ahora aguántense con el junte que manda. Arcángel de la que estos randinos trae la peli. Estos pescabis se tiran fotos con Arango. Retratan su culo, dan culo y agarran mango. Ustedes son como putas de terminales. Cobran el mínimo con tal de que ustedes hablen. El juego ha cambiado, ahora es quien más le meta. Ya no es el más Lambo ni el más Obama se da. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro. No fronteje, sabemos lo tuyo. Sin mucho corte, le ragamos el culo. Ya que se resbale, se queda petado en el muro. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro. No fronteje, sabemos lo tuyo. Mucho corte, le ragamos el culo. Ya que se resbale, se queda petado en el muro. A mí no me hablen de dinero, ni mujeres, ni de cortas. Ese fronteo veo, no, no va. Ese fronteo veo, no, no va. Bueno, que viva la película. A mí no me hablen de dinero, ni mujeres, ni de cortas. ¿Sí o no? Ese fronteo veo, no, no va. ¿Seguro? Ese fronteo veo, no, no va. Bueno, que dijimos ya la película. Damas y caballeros, colegas de este género, según los últimos informes, la última sangre nueva que mató la liga fue la del 2005. Déjame confiar. Lo último, últimamente lo que están es trazando las líneas que ya están hechas. Yo no sé, eso se llama calquear. Alga, Arcángel, de la G-C, Randy. La película viviente me huele a sangre nueva de verdad. Lamentablemente, ustedes lo que parecen es un frappé de frutas. Muchos cantantes en uno. Y crean un estilo. No hay pa' nadie, homie. Les queda cabrón. Ahora, anyway, nosotros nos sentimos bien porque ustedes han sido inspirados por estos servidores. Coño, van a decir que no. El jefe. Siga mamando. No se mientan ustedes mismos. No. Ustedes saben que nosotros somos sus favoritos. Galante. Los Hitmen. ALX. Lelo y Yassi. DJ Jan. You know what time it is, homie. La music. Fuerte, fuerte, fuerte. Los sacos musicales. Sabemos lo tuyo. Sin mucho corte. Parece que te ha petado en el muro. Nuestro combo está fuerte, fuerte, fuerte. Nuestro combo está fuerte, fuerte, fuerte. muchacho. Dile que les habla Tito Peñón de Culebra. Dile que se tiren, que los yesquis no van a llegar.